Muy buenas a todos, estáis en la hora del suicidio, vuestro programa punk en la Irola Irratia. Hoy seguimos donde lo dejamos el domingo pasado, que es con los TSOL, los True Sons of Liberty, y lo dejamos en su 7 pulgadas del 82, Weather Status. Pues nada, ese era el Thoughts of Yesterday, pues uno de los temas que venían en este Weather Status. Que enlaza con el segundo tema, Weather Status, y cambias de parte y sigue, es como que sigue el tema, cuando cambias la cara del disco. Sí, un disco sí, que da ese toque melancólico también, y de cambio respecto al Dance With Me, del que hablamos el programa pasado. Este ya se parecería más al Benet de Sadus, y ya las letras suelen empezar a ser, sobre todo en el Benet de Sadus, bastante más personales, más que de gótico y horror. Sí, que bueno, como para quien no escuchó el programa de la semana pasada, pues que sí que el Dance With Me tenía estos temas ya más macabros, más góticos, más chorras incluso, en momentos dados, sí. Sí. Y bueno, este ya es el EP, pues un poco más melódico. Y eso, se empiezan a notar los cambios. Como comentamos, este lo sacó Alternative Tentacles, que se interesó y el Villafran en el grupo. Y aunque, bueno, aunque digamos que las críticas punks fue perdiendo bastante público que había ganado con su primer EP, el Chore y el Smooth Me. Sin embargo, a mí me gusta bastante el Weird Status. Y comentar también el tema de los royalties que fueron para Boss Boy, que este se haría con los Masters y después sacaría este Weather Status en otros recopilatorios, etc. Puras mierdas que hacían las discográficas en esta época. Sí, a por la pasta. Sí, al menos mal que Alternative Tentacles ya era un sello bastante comprometido y ahí siguieron con el siguiente LP también. Y bueno, pues para despedirnos de este Weather Status, yo pondría el tema Wordis, que es el más curioso del disco, porque tiene un tempo reggae. Reggae. Sí, pues sí, ya veíamos que les ya cojo, pues nada, esto es el 82 y el primer disco es el 89 y ya le han pegado a varios palos de Sí, el joder. musicales Y en oye, un es de año. agradecer, porque al final joder, con todo bandas iguales, ver una que marca la diferencia. Gana mucho. Hombre, en la época con la cabezonería, pues era una mierda, pero joder. Pues eso, vamos con este Wordis de los TSOL. Estaba este tema curioso que dejaría pues a más de uno con la boca abierta. Sí, para bien y para mal. Sí. Sí, En, pequeño. entre el público hardcore punk, me imagino que sobre todo para mal. Joder, y tanto. Vamos. No, bueno, aquí es, diría en el Benet de Sous en el siguiente, que es cuando aprendieron a tocar, según ellos. Y sí, porque los arreglos y demás es la hostia, o sea, tocan muy bien aquí. Cosa de pocos años. Sí, el sonido, bueno, ya decimos que esto lo sacó Alternative Tentacles, con lo cual el cuidado y el mimo pues también está patente ahí. Sí. Y bueno, pues ya el año después, ahora ya no son de sacar al año, sacarían el Benet de Sadus, bueno, que sí lo grabaron en el 82, pero saldrían en el 83. Y es su segundo álbum, sacado otra vez por Alternative Tentacles, e incluiría un teclista, que sería Greg Kuehn. O sea, decir que hasta aquí la formación siguió intacta. No hubo cambios como podría ser. Y bueno, aquí vendría ya el cambio definitivo, porque con la melodía del Weather Status, más las letras personales, más el teclado, pues ya harían un... No tiene nada que ver ya. No, ya sería totalmente gothic rock, pues del rollo Damned o Siouxsie and the Banshees y ese tipo de cosas que se venían oyendo desde Inglaterra. Sí. Claro, este disco tuvo unas críticas horribles desde el entorno punk, pero sin embargo, desde unas críticas bastante buenas desde la prensa musical de otros rollos. ¿Cómo, por ejemplo? No tengo apuntado, pero sí sale, sí he leído por internet críticas así de, pues, no sé. Claro, es que he leído hablar de la Máximo Rock and Roll. Claro, de la Máximo Rock and Roll y ese tipo de fanzines. Y lo ponen a caldo. Sí, claro, pero lo que es en otros medios sale en otros tipo de revistas, supongo. No sé. Sí, no queremos condicionaros. En cualquier caso, bueno, no en vano es uno de los de las bandas favoritas de la Stola. Sí, es de mis grupos favoritos. No sé si por todos los palos que hicieron, pero me gusta casi todo lo que han sacado, hasta cierto punto. Y oye, pues para ver cómo suena este Benedict Saus con pues, los Chol, pero con teclado, vamos a poner igual Soft Focus. Perfecto. Que es con lo que voy a abrir ya el disco. Bueno, pues ahí así estaba. Habría este Benedict the Shadows. Por primera vez con teclista y con una influencia... Con pianos, organillos, chorus a la guitarra muy con el duro. Piano de informe semanal, por cierto. Increíble, ¿eh? Habría escuchado a este tío el informe semanal por un accidente de la vida o algo. Porque es clavado el rollo. Sí, es un rollo ahí. Ahí hay justo unas notitas y tal que son, yo creo, vamos, un calco. Mucha casualidad. Sí, esa intro no me mola mucho. La... En fin. Bueno, pues esto sonaría en estos años y esto dividiría al público de Sol. Uh-huh. Y bueno, el programa pasado acabamos con el Wash Away, pero la versión de demo, que sonaba bastante guapamente. Sí. Y en este disco se volvería a grabar, bueno, se grabaría la definitiva, que ya es con todos estos arreglos. Y es uno de los temas más famosos de los Tool, bueno, así en esta época. Sobre todo porque salió en la película del 84, Suburbia, de Penélope Cruz. Sí, que es una mítica película, pues, desde aquí la recomendamos para cualquier amante del punk, porque bueno, es muy representativa de lo que era el punk y los punkis en estos años en los suburbios de Estados Unidos, y tiene actuaciones en vivo de los Chol, los D y los Vandals. Bueno, los Vandals cuando empezaron, no lo que la mierda sí, que hacen no, ahora. Que suba, claro. Y hostia, es un documento impresionante. Y eso, salen aquí ya los Chol en su época más gótica. Y bueno, a mí... ¿Y aquí tienen este Wash Away, que sería tan famoso? Y vamos con el Wash Away. Eso es. Yeah. Bueno, pues aunque sea la segunda vez que ponemos este tema, como si no lo fuese, porque poco tiene que ver con esta versión de Sí. la demo. O sea, el tema es en esencia el mismo, pero jo, aquí los arreglos ya. Sí, es otro mundo. Otro mundo. Desde luego. Y oye, esto ya es un rollo muy poético, el I want to walk into the rain y demás. Sí, son letras ya que tienen mucha influencia de poesía y tal, y hablan mucho sobre todo de desamores y demás. Sí, bueno, una banda también muy importante para entender este cambio de sonido de ¿O los son? TSOL son los Esto es Damned, Damned, claro que sí. de los que ya Chris Amer era un forofo. Y nada, los vamos a dejar con un temazo de los Damned, que no me quería ir a su época igual más gótica e incomprensible, igual para mí. No, no, joder. Y os dejo con ese tema a medio camino, porque me parece un temazo de su gran disco, el Machine Gun Etiquette, que es este I Just Can't Be Happy Today. Bueno, ahí estaba este precioso tema de los Damned. Este I Just Can't Be Happy Today. Sí, que los vamos a tener, por cierto, en abril, por estas zonas. Sí, a mí encima no me pilla en esta zona. Joder, una vez que salgo. Encima es bien caro, caro. Sí. Ay, qué Bueno. perretes. Nada, Bueno, pues a bueno. ver qué tal. Bueno, pues después de esta pausa, para ver, poner un poco en contexto este Beneath the Shadows. Sí, por la influencia que supuso para los TSOL, Sí, vamos. en imagen también. Porque Sí. le ves al Jack Grissom y tenía ese tipo Ese de. rollo de Vanian, sí, vamos. Vampiresco. Sí, de pintarse la cara y demás. Pero para atrás, sí, es un Pero poco para de Vania, atrás, pero un poco más gordo. sí, Efectivamente. fue engordando el hombre este, el Jack Grissom. Oye, también como dato curioso, el Jack Grissom estuvo, después de toda esa espiral de drogas y alcohol que tuvo, en el 89 dejó de beber y creo que se mantuvo. ¿Cuántos años sobrio? Se mantuvo como más de 10 años sobrio o algo así. En el 89 dejó el alcohol. Jugar algún. Se ha hecho una mujer que era menor, algún. En fin, historias turbias de este hombre. La leche. Bueno, pues igual ya con el Beneath the Shadows nos despedimos porque poner más temas ya son muy largos y tiene ese rollo. Sí, para el Y. público habitual de la hora del suicidio puede resultar un poco duro. Sí, este programa va a ser un poco raruno. Bueno, pues eso, después de salir en el Suburbia y demás, pues. Si por ahí se considera un suicidio de su carrera este disco por su público. Sí, claro. Sí, lo sentenciaron, es que eran muy Es poco que sí, populares. vamos, unas críticas muy destructivas a este disco. Nada, pues al final Grisham y Barnes, el batería, pues se van de Chol, o sea, los dos miembros fundadores, a finales del 83. Bueno, de hecho, solo se queda solo el guitarrista, ¿no? Por lo que tenía entendido. Sí, bueno, igual del otro dura un poco más, algo por el estilo, y no sé. El caso es que Grisham apela de que esto es por el tema de la creciente violencia en la escena y la presencia de la policía en los conciertos. Claro, todo esto hay que ver que en esta época toda la escena se estaba yendo un poco a la mierda, sobre todo en el hardcore punk y claro, la policía, sobre todo en California, pues era un despiporre esto de la hostia. Pues sí, pues esto, aunque no lo creéis, es, vamos, salvando la entrada del teclista, Greg Kuhn, bueno, esto había sido la misma formación de los TSOL, Exacto, o que al sea, principio. permanecieron así. Y aquí es ya cuando se rompe TSOL y se hace la segunda etapa de TSOL, que sería, pues eso, que entrarían Ron Errori o algo así, y No, Keith. Ronnie Moriel era la guitarra que ya estaba Ah, no, en no, la sí, que banda. continúan, perdón, es leído aquí. Los que entrarían son No, que meten a Joe Joe Booth Boy, Joey Booth. a las voces y a Mitch Dean a las guitarras. Mitch Dean a la batería, tengo apuntado. A baterías, perdona, sí, Sí, eso eso es, o quería sea, decir. claro. Vaya, vaya, dos patas por mango. Sí, Dame las tolas. qué bien. Nada, y este, ¿cómo se llama? Bueno, en fin, Jack Grissom se va a Cathedral of Tears, que claro, pues se pone a hacer seguir haciendo el rollo que empezó, el death rock y el rock gótico, Pero que ya mezclado con el New Wave. sí, ya una cosa bastante rara. Y pues oye, escuchamos a los Cathedral of Tears o los dejamos igual para después, porque es difícil, puede ser difícil de digerir ahora mismo. Vamos a poner los caceros Sí, de los. Yo vamos. sí pondría. O sea, por curiosidad. Sí, yo hasta hoy no los he escuchado, ¿eh? Sí, un poco de esa evolución ya con otros rollos de la New Wave, con sintetizadores y con otras movidas Sonidos extrañas. ochenteros muy Sí, cutróneamente esta cosa que la gente de los 80 mira atrás con vergüenza, pues esto es un hartos. Ahí ejemplo. está. Nada, este es el único disco que sacaron con Enigma Records en el 84, Cathedral of Tears. Este tema se llama A Situation Of. Vamos. Bueno, qué cosas. Sí, seguís en la hora del suicidio. En esta década, ¿eh? También, sí. Claro, es que sí, el radio, lo que sonaba en la radio eran estos cristos y tal. Lo que sí, exacto. Y esos sonidos cutrones de sintetizadores y demás. Sí. Bueno. Y pues por ahí le dio a Jack Grisham cuando sí. Acabó con los TSOL. Ahí siguió, hizo más historias, en fin. Y los TSOL tomaron una dirección distinta. Y bueno, pues vamos a ir al siguiente disco que sacaron después de esta reformación, o como lo queréis llamar. Uh-huh. Iríamos al Change Today, que sería el disco de siguiente. Que este todavía no desembocaría en el glam metal, que iremos más tarde. Y es, a mí me parece un disco punk. No tiene el sintetizador del anterior disco, sí tiene las guitarras con Chorus y tal. Ni el teclado, porque el teclista es uno de los que se pidió de. Sí, de también, la banda, eso es, claro, hemos obviado ese tema. Uh-huh. Y vamos a empezar con el Change Today, que salió en el... ¿Qué año? ¿En el 84? ¿84? Sí, 84. Y yo pondría el primer tema de Just Like Me, para que veáis cómo suena esto después de la marcha de Grisham. Vale, pues vamos con este Just Like Me. But you're not quite right. You make believe in the night. así sonaba este Change Today, que para mí dirán lo que quieran, pero a mí me suena muy bien. Y el nuevo cantante le echa huevo, está... Sí, la verdad es que no... sí, está a la altura del tío. Sí, este Change Today, sobre todo, a mí me parece que suena pues como otro de los discos punks de Chol. Sí, y... una vuelta al punk. ¿Qué hacen aquí? Y no, bueno, no, no al punk, o sea, con matices también, claro. No, a mí me parece que está... De principio a fin tiene temazos que me gustan mucho. Pues vamos a seguir cantándolo y... Otro de ellos es el Flowers by the Door. Sí, Flowers by the Door. Que este ya sí es más tranquilote, no es tan punky como los demás del disco. Pero que, joder, me encanta este tema. Pues venga, uno de los temitas favoritos de la Astona. Del grupo no, de este disco. Ahí estaba este temita tan moñas por cortesía de la Astona. Es moñas, pero joder, tiene ahí un poco up poderío ahí. Desde luego. Bueno, pues esto es el Change Today. Y todavía no se harían glamers del todo, porque vendría el Revenge. Sí. ¿Que es su disco de qué año? ¿Que no te he apuntado? Este es del 86, aunque creo que se grabó el año anterior. Sí, este ya es el 86. Ya vendría a ser lo que... Pero también otro cambio de rollo otra vez. Como vemos, cada disco esta peña cambia. Esto sigue siendo punk rock. Sí, dentro, la base es punk rock. O sea, esto ya se les atribuye como que esto ya era el inicio del glam, pero no me parece para tanto. Y de hecho, esto se ve porque el primer tema, No Time, Me parece un temazo punk. Sí, a mí el disco entero tiene como un ambiente así como de las canciones moñas así de los Ramones y tal, Sí, un poco ese eso es. rollo ahí. O sea, la mayoría del disco es bastante moñas, pero el inicio, el No Time, tiene bastante Y power. Nothing for You también, que le sigue, bueno, brutales. Sí, luego Revenge también, un tema ahí acustiquillo bastante chulo. Nada, vamos a escuchar el No Time de los TSOL. Estaba un temazo, la verdad, este No Sí, un Time. temazo para abrir el Revenge, joder. Sí, y bueno, este ya sería. Bueno, perdón, antes he dicho que Ron Emory se quedaría solo, pero no, sí que sería Mike Roach al bajo en esta formación. Sí. Y eso, poco a poco el grupo se iría absorbiendo y ya no quedaría nada de lo que ser los Chol originales. No. Y en su siguiente disco ya se ve aquí los nuevos Chol, con el Hit and Run. Y ya totalmente glam metal, con camisetas Guns N' Roses incluidas. Sí, bueno, Que además, llegaron a sí. ser colegas de los Y Guns N' Roses. viceversa, sí, porque de hecho en el videoclip de Child of Mine se ve al batería con una camiseta de los TSOL. Joder, qué turbio es esto. Sí. La llegada de este heavy rock ahí a Los Ángeles fue devastador, vamos. Vaya peña. Y bueno, pues igual, pues solo como dato curioso y para ver lo que pasó con el grupo. Poner un tema del Hit and Run y para ver cómo cambian las cosas de lo que es lo que pusimos el programa anterior a esto. Sí, bueno, como yo este disco no lo controlo absolutamente nada, te delego en ti la responsabilidad de elegir un tema. Yo tampoco lo controlo, pero el tema más famoso creo que es The Name is Love o algo así. Pues vamos a verlo. Vamos. Got a thousand. Seen. Sí, efectivamente, seguís escuchando La Hora del Suicidio. Sí, y seguís escuchando Los Sol, que es más jodido aún. Sí. Y para hablar de lo jodido que era esto, es que grabaron dos o tres álbumes más de glam, y lo peor de todo es que triunfaron y hacían giras por Brasil y la de Dios, o sea... Claro, bueno, era la moda de la época. Sí, y sí. Joder, y ganaron mucho, cambiar completamente el grupo, porque no tenía absolutamente nada que ver con el principio de hacer esto. Y claro, ¿qué pasó con los originales de Los Sol? Pues que viendo lo que habían hecho con su grupo, quisieron volver. Y en el 91 me volvieron la formación original. Y lo peor de todo es que estaban los dos grupos con el nombre Chol. Claro, los de glam metal lo llevaban oficialmente. Estos lo llevaban clandestinamente. Y llegaban a tocar en las mismas ciudades el mismo día los mismos dos grupos. Que joder, menuda época. Sí, porque los derechos pertenecían a los que entraron con la marcha de Jack Grisham, sí. Barnes y esta gente, que sería claro. Joe Buddy, Mitch Dean, pues o sea, claro, con los derechos de True Sons of Liberty. Claro, menuda historia, o sea, te haces un grupo completamente nuevo, pero te quedas los derechos del nombre. Sí, llegan un par de fulanos y te... Sí, te echan del grupo y te quedan tu grupo, joder. Y nada, al final hasta el 99 estuvieron para ganar los derechos del nombre, se llevaron a llamar hasta Lost, Chol al revés. Claro. Y, bueno, y después del 99 pues ya vuelve esta formación original, pero el Barnes murió en el 2000, así que metieron un batería nuevo. Aquí ya firmarían por Nitro Records y pues bueno, sacarían un par de álbumes más. En el 2001 sacaron el Disappear, en el 2003 el Divided We Stand. Y luego en 2005 ya con Anarchy Music sacarían un Who's Screaming Who, que es son regrabaciones de todo el material clásico de Los Chol con sonido de hoy en día, que bueno, es curioso, tampoco es muy allá, pero bueno. Sí, bueno, y aquí retomarían también un poco, porque claro, igual si bien la música había cambiado, las letras también, esto ya pues no tenía nada que ver. Estas canciones de heavy rock con nada político. Joder, que nada, claro. Que puede tener que ver con el letrista original, que sí. Era sobre todo Jack Grisham. Bueno, y ahora, pues sí, llegaba a un rollo más político. Y vuelve, sí. De hecho, en el 2009 sacaron el Life, Liberty and the Pursuit of Freedom Loads, y fue un disco 30 aniversario que sacarían gratis en internet. Pues, como protesta todo este tema de pues, las discográficas y. Pues, claro, en 2009 pues, ya pillaron ahí el tema de internet y las descargas ilegales, y bueno. Está bonito. Y bueno, pues igual ponemos un tema de esta época para pues, ver cómo sonaban después y ver cómo suenan hoy en día porque siguen girando y haciendo los temas clásicos y oye. Según lo que me han contado, deben de estar bastante bien. Sí, y bueno, un ejemplo de esto es este Divided West End, uno de esos discos igual de la vuelta más sonados. Y tengo que decirte, Astola, que estamos justitos de tiempo, así que vamos rápido a poner un tema Sí, de este vamos, vamos. disco, que es ese Fuck You, Tough Guy. Pues este Vamos allá. que te den, tipo duro. Vamos allá. Bueno, ahí estaba este Fuck You Tough Guy de esta vuelta de este De los Divided West Stones. End de los TSOL. Y bueno, pues ya nos Nos tenemos aprieta que el ir, tiempo, sí. sí. No, y bueno, no podemos repasar todos los álbumes. Y bueno, pues para despedirnos yo pondría un tema que no salió en ninguna grabación, bueno, oficial de los Chol. Saldría en la banda sonora de Suburbia y sería el Darker My Love, que es un tema que se tocan en directo ahí, que bueno, es mítico, pues, por la película más que nada. Grabado Vuelta en directo. a la formación Sí, original, volvemos a claro. la formación original y a la época, pues, el 83. Pues nada, con este Darker My Love os dejamos hasta el domingo que viene, gente. Venga, pues.